noche no, no me pidas que te haga el amor, porque no podré, si aún la tengo aquí, en mis pensamientos. No podré, no sabré, besarte de esa manera loca, que tú quieres que provoca tanto amor dentro de mí. Siente el placer cuando ella me toca, porque mis manos se elevan al cielo cuando me da su amor, porque la quiero y reconozco ser adicto a su boca, porque la quiero, porque la deseo, ella es mi cuando me da su amor, porque la quiero y reconozco.